Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Utopía en riguroso directo aquí en Radio Utopía, como digo, en el 107.3 y a través de www.radioutopía.es. Para hablar de temas sociales y culturales. Esta tarde con nuestros colaboradores de Amnistía Internacional. No parar jamás. Solo quiero amar. En este caso con nuestro colaborador, porque una de las colaboradoras de momento no ha podido llegar. Y está con nosotros Tino. Muy buenas tardes. Espérate, que no te he subido el micrófono, perdóname. Estoy un poco inquieto. Ningún problema, aquí estamos. Un placer estar por aquí de nuevo. Pues muchísimas gracias por estar aquí y especialmente le quiero agradecer a Virginia Álvarez. Buenas tardes, Virginia. Hola, buenas tardes. Que haya venido hasta aquí, viene desde lejos, le ha costado un ratito, está ocupadísima, está terminando de preparar un informe para las Naciones Unidas, ¿no? Porque Virginia es autora de informes, es responsable de investigación en la sección española de Amnistía Internacional. No sé si eso es una suerte o una desgracia. Bueno, yo creo que es una suerte realmente poder trabajar en una organización que a través de la denuncia y del activismo pretende conseguir que este sea un mundo mejor. Uh-huh. Yo te felicito, os felicito siempre a los de Amnistía, ¿no? Yo no pertenezco a Amnistía, pero ya veis que aquí estamos haciendo cosas por y para Amnistía Internacional, ¿no? Yo creo que vuestro trabajo está siendo decisivo en estos tiempos que corren, desde que empezó, pero ahora posiblemente cada vez más y cada vez es más necesario, ¿no? Y tú como responsable, si quieres, antes de que entremos en materia, que hoy vamos a hablar de todo el conflicto y todo el drama de la valla, y la masacre, se podría decir, incluso de la valla de Melilla, pero antes de que nos metamos en ese terreno tan delicado, ¿no? Tú nos explicarás después, pero me gustaría que nos contases un poco en qué consiste tu trabajo, cuáles son tus principales temas, ¿no? En los que tú te desarrollas, ¿no? Como responsable del área de investigación, ¿no? En la sección de Amnistía Española, ¿no? Uh-huh. Bueno, en la sección española somos en este momento 4 personas que estamos dentro de investigación. Y trabajamos junto con otros compañeros y compañeras. La labor de investigación de violaciones de derechos humanos es parte de un proceso más amplio de denuncia y de cambio y de incidencia política. Yo creo que ante el silencio cómplice, cada vez más cómplice de los políticos, se hace más necesaria las voces de la sociedad civil denunciando lo que está ocurriendo. Lo que hacemos es documentar violaciones de derechos humanos y pedir, en primer lugar, que los Estados rindan cuentas, que cumplan con los estándares internacionales que, además, voluntariamente se obligaron a cumplir. Y, bueno, dentro de la investigación es una parte más del trabajo de Amnistía Internacional, de incidencia política y de acción, ¿no? De movilización de la sociedad para, pues eso, para exigir que haya un mundo donde los derechos humanos de las personas se respeten sin ningún tipo de discriminación. Uh-huh. Decías que es una parte más, ¿no? Pero yo tengo la impresión, y no sé si Tino coincidirá conmigo, ¿no? De que el hecho de conocer la verdad a ciencia cierta es decisivo en cualquier proceso de denuncia o de reivindicación, ¿no? De un derecho, en este caso los derechos humanos, ¿no? Por supuesto, yo creo que aquí tanto la labor muchas veces del periodismo como también de las organizaciones de derechos humanos ha sido crucial para que muchas personas hayan podido emprender caminos, ¿no? Para primero conseguir verdad y conseguir justicia. Así que creo que es muy necesario que esta labor siga siendo realizada mientras los estados sigan negándose a rendir cuentas. Uh-huh. Te vuelvo a agradecer la presencia y ya sí que nos metemos, a menos que Tino quiera comentar algo de este... No, de momento parte, yo creo que podríamos dejar de hablar mucho sobre el valor de la verdad. Sí, en estos es verdad, momentos, pero, interesante. Pero seguramente... O sea, ¿sabes qué pasa? Que Tino es filósofo, entonces cuidado con él. No tanto. Y entonces enseguida podríamos ponernos a hablar de la verdad durante horas, sí, que sí. Sería un temazo para un programa un día. Si quieres, luego venimos, ¿no? Sí, sí. Para hablar de eso, solo de eso, ¿no? Perfecto. Lo golpearon en la cabeza para comprobar si estaba muerto. Es el título del informe que has presentado recientemente, Virginia, en tu cometido como responsable de investigación, ¿no? Se trata de pruebas de crímenes de derecho internacional cometidos por España y por Marruecos en la frontera de Melilla. El 24 de junio de 2022 ocurrieron unos hechos que nos han contado en la televisión y en los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre lo que nos han contado y lo que, en tu opinión, ocurrió? O de otra forma, ¿quieres relatarnos, según la perspectiva de vuestro informe, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ese día? Bueno, pues lo que pasó ese día es algo que lleva muchos años sucediendo en la frontera sur de Europa, sur de España, con total impunidad. Y es que ante la imposibilidad de acceder por vías legales y seguras a Europa, hay miles de personas, principalmente de origen subsahariano, principalmente negras, que ven que su viaje es un viaje de terror, que su búsqueda de protección es un auténtico viaje de terror. Ese día fue aún más terrorífico. Y ese día ocurrió quizá a la vista de todo el mundo. De ahí también el shock inicial cuando esas terribles imágenes salieron en televisión y donde pudimos ver, ¿no?, pues cuerpos amontonados en un puesto fronterizo de personas que estaban intentando acceder a Europa. Uh-huh. Quiero decir que esas personas que llevaban mucho tiempo viajando, casi todos hombres, bueno, prácticamente todos hombres, porque aquí también hay un sesgo de género, ¿no? Ante estas dificultades hay muchísimas mujeres que no pueden emprender este camino y tienen que hacerlo en rutas más peligrosas, como metiéndose, por ejemplo, en barcas en el mar. Pues estas personas se encontraron con una violencia desmesurada por parte, primero, de las fuerzas marroquíes, y luego por parte de las fuerzas españolas, ¿no? Y las imágenes están ahí. Al menos 23 personas muertas que reconoció Marruecos, pero a día de hoy seguimos sin saber cuántas personas fallecieron. Al menos 77 personas desaparecidas. Seguimos sin saber cuántas personas han desaparecido. Y hay que también decir que las personas que consiguieron entrar, España consideró que todas ellas tenían un perfil de protección, lo cual también yo creo que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Que esas personas se tuvieran que jugar la vida para que luego España haya reconocido que aquellas que a las que no expulsó ilegalmente, que fueron más de 400, les haya reconocido que tenían un perfil de protección, porque provienen de países en los que hay guerras, en los que hay violaciones de derechos humanos. Por situar un poco más concretamente, ¿no? Yo me imagino que delante de la valla de Melilla o de Ceuta o de las fronteras africanas de España, ¿no? Hay una acumulación de personas con cierta frecuencia, ¿no? Y en algún momento determinado inician un intento de pasar a la parte española. Es así. Bueno, yo creo que son fronteras diferentes. En Ceuta, por la orografía y por la situación, intentan entrar de otra manera, pero en Melilla sí que es cierto que debido a la imposibilidad de acercarse de una manera segura a las oficinas de asilo que están en la frontera, la única manera de poder conseguir, o tal como ellos relatan, que alguno consiga llegar a su sueño, ¿no?, de emprender una vida mejor, una vida segura, es intentando hacerlo en grupo. Uh-huh. y es lo que suele pasar en Melilla. Yo creo que es importante tener en cuenta una cosa. Las autoridades españolas intentan siempre explicar que si son personas violentas, que si lo hacen de esta manera, cuando realmente, y eso es lo que han explicado también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tienen una oficina de asilo a la que se pueden acercar y entrar. Y eso es totalmente imposible, porque realmente lo que hace España es contratar a Marruecos, al gobierno marroquí, para hacer el trabajo sucio. Uh-huh. Y la violencia que estas personas experimentan en Marruecos, el racismo que experimentan en Marruecos, es consecuencia de estas políticas migratorias que realmente son mentirosas, donde el gobierno está diciendo que estas personas pueden acceder y, por supuesto, se les puede dar protección si entran como es debido, y entre comillo el debido, porque estamos en la radio y no me vais a ver si hago el gesto, pero es que es así, ¿no? Esa oficina de asilo es inexpugnable. De hecho, esa oficina de asilo solamente a ella podían acceder las personas sirias, cuando comenzó el conflicto sirio, pero porque se hacían pasar por marroquíes. Como sabéis, Marruecos, Ceuta y Melilla tienen un tráfico de personas natural, ¿no? De personas que viven en Nador y Melilla, y están pasando constantemente. Y las personas que conseguían pasar y solicitar asilo procedían de Siria, pero no porque decían somos de Siria, somos de un país en conflicto y queremos pedir protección internacional. No, era porque tenían que pagar a mafias para que les falsificaran documentación, y una vez que estaban en España decían ya que eran de Siria. Uh-huh. Y claro, ahí España no podía negar, ¿no?, que tenía personas huyendo de violaciones de derechos humanos. Pero yo creo que aquí es necesario también que pensar en todas las consecuencias que tienen estas políticas hipócritas migratorias en el impacto de la vida de estas personas. Uh-huh. El dibujo que yo me imagino, ¿no?, es que antes de llegar a la frontera o a la garita, ¿no?, de donde están los guardias españoles, hay que salir primero de la garita de los guardias marroquíes, ¿no? La verdad es que cuando uno llega a la frontera y se pasea por la valla, realmente impresiona, porque además a lo largo de los años, a lo largo de desde el 2006, 2005 hasta ahora, esta valla se ha ido haciendo cada vez más violenta, violenta en cuanto a los medios, ¿no?, para impedir que la gente se acerque. Yo creo que todo el mundo recuerda las imágenes tremendas, ¿no?, de las concertinas, los desgarros que se producían, cómo al final con la presión se quitaron las concertinas que estaban en lo alto de la valla, pero esas concertinas están en el lado marroquí, en el suelo. Además de eso, en el lado marroquí hay un foso que, según relatan los migrantes con los que hemos hablado y las personas refugiadas, tiene agua. Y muchos de ellos no saben nadar, es un foso profundo. Es decir, realmente traspasar esas vallas implica mucha violencia también, ¿no?, hacia uh-huh. ellos, porque hay un aparte de la violencia muchas veces que también utilizan las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas cuando se tercia para impedir que puedan traspasarlas, claro. Uh-huh. No sé si Tino quieres sacar algún tema, si no, yo le preguntaría a Virginia, ¿no?, por el papel de este país vecino, ¿no? Creo que hay que decir mal vecino, ¿no?, Marruecos, y de todas sus... Bueno, luego cuéntanos un poco tu impresión inicial y luego te contaré una cosa que... Te preguntaré una vertiente de esto. Bueno, es un mal vecino, aunque en este caso, para este trabajo, y otra vez lo entrecomillo, está siendo un buen vecino, ¿no? Yo creo que Europa está contratando, externalizando el control de sus fronteras sin mirar mucho cómo nuestros vecinos controlan su frontera. Y ahí yo ya lo extiendo a Argelia, lo extiendo a Libia, lo extiendo a Turquía. Incluso si nos vamos a fronteras del este de Europa, tenemos muchos ejemplos, ¿no?, de cómo Europa, que promueve el respeto a los derechos humanos, que incluso se permite el lujo de ir a terceros países a decirles cómo hay que comportarse y cómo realmente hay que respetar los derechos humanos, está de manera hipócrita contratando los servicios para controlar sus fronteras a unas sabiendas de cómo se está haciendo. Y por lo tanto yo creo que aquí es una culpa repartida. En un país que no le importa no respetar derechos, y un país como España que presume de respetar derechos, pero eso sí, siempre que esas personas estén ya dentro. Si están en su borde, le da igual lo que pase con ellos. Y es un poco lo que se está demostrando con todo esto, ¿no? España, Italia, Grecia, bueno. Bueno, también respetar derechos podríamos hablar, ¿no? Me estoy refiriendo al derecho a la vida, quizá, pero porque también hay otros muchos derechos que, a pesar de que entras en Europa, tampoco se siguen respetando. Uh-huh. Al hilo de, perdona, tío, al hilo de la cuestión de Marruecos, ¿no? Las fluctuaciones de la política marroquí de colaboración o no con las autoridades españolas, ¿no? Incluso te sacaría el tema del Sáhara, ¿no? Es decir, ¿cuánto de mercadeo no hay en las políticas y en los cambios de postura que habitualmente suele tener Marruecos, ¿no? Chantaje, de presión, para ejercer esto indigno, ¿no?, que tú estás diciendo, ¿no?, de los derechos humanos, si están fuera de nosotros, de nuestras fronteras, nos están dando un poco más igual, ¿no? Pero ahí también vemos cómo Marruecos juega perfectamente sus perversas cartas, ¿no? Bueno, claro, en una negociación de este tipo todo vale. Y aunque no hay transparencia en cómo se destinan los fondos que se están dando a Marruecos, porque sí que es algo que desde Amnistía Internacional y también otras organizaciones hemos intentado averiguar, cómo se están utilizando estos fondos que se están dando a Marruecos y cómo se están utilizando principalmente para tema de control migratorio. Ahí, claro, yo creo que estos países en el fondo se sienten muy poderosos. Tienen la llave de algo que en Europa asusta. Y asusta porque no saben gestionar o no quieren gestionar, ¿no? Luego hablaremos de cómo se gestiona, ¿no? Cómo se gestionaría. Pero tú piensas que los fondos que se destinan a estos países, Marruecos, hablabas de algunos otros, ¿no? ¿Están llegando a donde tienen que llegar o cómo se están empleando? Como digo, no hay transparencia y no sabemos bien cómo se utilizan. Muchas veces estos fondos bajo partidas de cooperación, bueno, pues no es tema de cooperación, no es algo que desde Amnistía hayamos trabajado, pero como te digo, en 2015 intentamos hacer una investigación muy centrada en cómo se estaban utilizando los fondos europeos en diversas fronteras, entre ellas la frontera de Ceuta y Melilla, y no tuvimos ninguna claridad. Y por parte del gobierno español, cero transparencia. Por terminar un poquito con la cosa de los hechos, ¿no?, que ocurrieron este 24 de junio, ¿no?, del año pasado, hace menos de un año en suma. Hemos quedado que hay la certificación de 23 personas fallecidas, ¿no? Y has mencionado 77 desaparecidos, ¿no? ¿Que murieron en qué lugar, Virginia? Bueno, los hechos ocurrieron en España. Aunque el gobierno español no lo haya querido reconocer, existen suficientes evidencias de que las instalaciones de Barrio Chino están en territorio español. De hecho, todo el perímetro fronterizo está construido sobre suelo español. ¿Qué pasa? Que aquí jugamos con la ambigüedad que interesa a España cuando le interesa, de la reivindicación histórica también que tiene Marruecos sobre los enclaves de Ceuta y Melilla. Pero si nos atenemos a tratados internacionales, si nos atenemos también a lo que dice el propio catastro, no hay duda de que aquellos terribles hechos ocurrieron en territorio español. Y así en Amnistía lo hemos dicho y así lo seguimos manteniendo, a pesar de que el Gobierno, el Ministerio de Interior lo haya negado y la Fiscalía General del Estado haya guardado silencio. Un medio tan prestigioso mundialmente como es la BBC tuvo que intervino en un momento determinado para darle lo que les parecía objetivo, coincidente con lo que tú estás diciendo, pero el Gobierno español, el ministro Marlaska, que tenía que salir este nombre en algún momento, supongo, esta tarde aquí, ¿no? Uh-huh. No ha dado acuse de recibo, ¿no? Es que es realmente terrible. Es realmente terrible y lo que estamos diciendo, ¿no? Cómo ya se traspasan ciertos límites, y por eso yo antes mencionaba que se presume de respetar los derechos siempre y cuando no sea en las fronteras, ¿no? Estamos en Amnistía, siempre hemos denunciado que Ceuta y Melilla se han convertido en espacios de impunidad, donde las autoridades españolas actúan con impunidad, porque realmente el ministro que tiene que salir su nombre aquí, por supuesto, Marlaska, ha comparecido, yo creo que hasta en tres ocasiones en el Congreso, y en nuestra opinión no para decir la verdad. La oposición política en España utiliza este tema, bueno, pues como arma arrojadiza para sus propios intereses, pero no me parece que estén preocupadísimos por el respeto o no a los derechos humanos en la valla de Melilla. Desgraciadamente, y yo creo que aquí es la labor de la ciudadanía, ¿no?, de exigir en respeto. La clase política considera que la vida de ciertas personas no tiene consecuencias políticas, y es muy duro pensar que puedan mantener esto. Y yo me niego a pensar que la ciudadanía está de acuerdo con este criterio, y creo que hay que reivindicar un cambio, ¿no? Y que el derecho a la vida, independientemente de dónde vengas, debe estar por encima de todo. Uh-huh. Y sí, es realmente tremendo el silencio, no solamente del gobierno, sino también de Fiscalía. De Fiscalía, porque realmente Fiscalía abrió una investigación que, en nuestra opinión, es muy decepcionante, y realmente no ha tenido ningún interés en saber exactamente qué ocurrió, y no ha tenido ningún interés en saber exactamente si hubo o no hubo responsabilidades por parte de las personas que actuaron allí y por parte de las personas que dieron las órdenes para actuar como se actuó. Yo creo que también aquí es importante tener en cuenta otro hecho. España no solamente permitió que las fuerzas de seguridad marroquíes actuaran con violencia, no solamente permitió que algunos agentes de las fuerzas de seguridad española actuaran con violencia, sino también que negó el socorro a las personas que estaban heridas. Yo creo que eso también es una de las cosas que, cuando yo estuve allí, más me impresionaron. Cuando yo me acerqué a Barrio Chino, cuando yo hablé con personal sanitario que estuvo a 200 metros, con lo que estaba pasando, solamente se desplazó una ambulancia de Cruz Roja a 200 metros, ni siquiera se acercó, y durante más de 9 horas que estuvieron las personas allí, no hubo ningún tipo de asistencia sanitaria por parte de España. Yo me pregunto. Ni por parte de Marruecos, entiendo. Ni por parte de Marruecos. Pero Marruecos asistió a algunas personas, pero sí que es cierto que dio prioridad a intentar evacuar, según los testimonios que recogimos, a personas que habían fallecido o personas que no estaban gravemente heridas. Pero también tenemos testimonios de gente que, por falta de asistencia sanitaria, murió en el camino, porque Marruecos lo primero que hizo fue llenar autobuses con personas que estaban malheridas para abandonarlos en el sur de Marruecos. Y hubo personas que fallecieron en el trayecto. Realmente fue muy tremendo lo que ocurrió allí. Y que, y que todo eso haya quedado sin investigar, sin, con total impunidad, significa que podrá volver a repetirse. Y significa que los políticos, la clase política, considera que actuar así no tiene ningún tipo de consecuencia para ellos. Y para mí es lo que comentaba, para mí quizá lo más impactante fue estar en aquel lugar tan estrecho, tan pequeño, y pensar que hubo personas que durante horas estuvieron agonizando sin que las autoridades españolas quisieran mover un dedo para socorrerlas. Sin justificarlo, pero puedo entender los motivos de que un político mire para otro lado o incluso niegue unas acusaciones, ¿no? Pero no entiendo, y explícamela si tienes algún tipo de explicación para esto, la actitud, esa inacción, esa pasividad de la Fiscalía. Pues no tengo tampoco explicación, quizá porque este encargo se hace a la fiscal de sala de extranjería, cuando, en mi opinión, aquí no estamos ante un tema de extranjería, aquí estamos ante un tema donde puede haber responsabilidades penales. Y realmente no ha habido ningún tipo de investigación judicial, no ha habido ningún caso concreto que haya abierto una investigación judicial, pero es que Fiscalía no ha tenido ningún interés tampoco en investigar y en perseguir, conocer la verdad y exigir responsabilidades. Si uno lee el informe de Fiscalía, yo cuando leí el informe de Fiscalía archivando la investigación, no hacía más que ocurrírseme preguntas de por qué no ha preguntado, por qué no ha hecho esto, por qué no ha hecho lo otro. Daba por buenas todas las explicaciones que, según la Fiscalía, había recabado por parte del Gobierno. Que el responsable de la investigación le dice que es que ellos no vieron nada. Yo estuve allí y me resultaba muy difícil pensar que nadie pudiera oír a través de una valla metálica los gritos agónicos. Pero según la Fiscalía, el responsable del operativo le dijo que no oyeron nada. Pues ¿para qué voy a dudarlo? Si no oyeron nada, no oyeron nada. Si el helicóptero que estuvo grabando todo el tiempo tampoco vio nada, porque justo en ese momento resulta que estaba enfocando en otro lado, pues ¿para qué me lo voy a plantear? Si también la Fiscalía considera que es completamente válido y aceptable no pensar que hubo misión de socorro porque algunos de los guardias civiles tenían conocimientos de primeros auxilios y que ya estaban ellos para socorrer, y que ella no se plantee que quizá esa respuesta no es la más adecuada cuando tienes al menos 23 cadáveres. Claro, ahí a mí se me ocurren muchas preguntas, ¿no? De cómo realmente se ha hecho esa investigación. Y también se me ocurre que si eso, en vez de pasar en una valla con personas negras que no importan a nadie, hubiera pasado en un centro comercial en cualquier ciudad española, donde la policía diga, no llamamos a las ambulancias porque teníamos conocimientos de primeros auxilios y consideramos que las personas que se habían caído de la escalera mecánica no necesitaban asistencia sanitaria. ¿Hubiéramos admitido ese tipo de respuestas? Pues ese tipo de respuestas se han admitido por parte de Fiscalía y ha cerrado la investigación así. La Fiscalía que comentas, ¿no? Fue la Fiscalía de Extranjería. Fue una investigación del fiscal general del Estado, pero que fue encargada a la fiscal de sala de extranjería. Los responsables directos de estas muertes son los agentes marroquíes y los agentes españoles. Pregunto. Yo hablaría de las autoridades. Las autoridades. Las autoridades. ¿A qué te refieres? Bueno, yo entiendo que tanto los agentes de un país como de otro actúan bajo unas órdenes, ¿no? Son cuerpos policiales y actúan bajo unas órdenes. Yo hablé con un guardia civil que estaba cuando ocurrió, y sí que me dijo que ellos querían otro tipo de órdenes. y quieren protocolos, porque no tienen protocolos de actuación. Entonces, siempre se puede señalar a determinadas personas, agentes policiales que actúan mal, por supuesto, pero cuando es una actuación conjunta, yo creo que ahí hay unas órdenes que vienen de arriba y que, por supuesto, hay que examinar también. Porque si las órdenes de arriba hubieran sido claras, hubieran buscado responsabilidades individuales y no se han buscado. Cuando dices arriba, y perdóname que te estoy preguntando a ti, porque no tengo aquí al de arriba, ¿no? Perdóname, Virginia. Claro, yo creo, ¿no?, que esto hay que preguntarlo al Ministerio, claro, del Interior. Pero tú, ¿te estás refiriendo a mandos policiales o de la Guardia Civil? ¿O te estás refiriendo a políticos de la Ciudad Autónoma de Melilla o del Gobierno español? Yo ojalá pudiera contestarte diciendo a quién. Lo único que te puedo decir es que después de venir de Melilla con un montón de preguntas, todas esas preguntas las hicimos al ministro del Interior y quedaron sin responder. Queríamos comprobar, porque también la forma de trabajar de Amnistía Internacional es intentar averiguar si hay una explicación por parte de las autoridades de por qué se ha actuado de la manera que se ha actuado, y hemos recibido el silencio, lo cual es bastante preocupante. No es función de la sociedad civil el averiguar la verdad, sino exigir que se averigüe la verdad. Y la responsabilidad de rendir cuentas pertenece al Ministerio del Interior en este caso, que fue el responsable del operativo, y a los organismos competentes de las administraciones correspondientes. Amnistía hace preguntas y Amnistía no está satisfecha con las respuestas. Pero ojalá yo pudiera decir, pues como después de toda la información recibida fue esto lo que pasó. El problema es que no ha habido ningún tipo de respuesta por parte del Ministerio del Interior, Amnistía ninguna, y las respuestas que dio en el Congreso, que fueron las únicas que pudimos seguir, no fueron ni mucho menos satisfactorias, porque en ningún momento contestó a lo que se le preguntaba. Si os parece, hacemos una pausa para poner un poquito de música y luego podemos entrar un poco más en esta cuestión, ¿no?, y en la derivada política y esto, esas declaraciones del ministro que mencionas, ¿no? Y bueno, hablabas de ausencia de protocolos, bueno, qué habría que tener en el país, ¿no?, para que, mientras tanto, vamos a escuchar un poquito de música. Sikayat yum dahat yum sikayat ahsan nas al hawf li hum liban hatta bahar dajki. Historias de buena Pues seguimos en Olvida tu equipaje, aquí con esta pausa musical en directo, en riguroso directo, que se nos ha despistado la canción, porque estábamos aquí hablando animadísimamente, ¿no? Como tiene que ser, además. Y os recordamos que estamos hablando de la tragedia de la valla de Melilla. Estamos con Virginia Álvarez, responsable de investigación en la sección española de Amnistía Internacional, que estamos con Tino también, de la agrupación de Tres Cantos de Amnistía Internacional. Y bueno, y que hemos estado, la verdad es que a mí me ha sentado bien esta parada musical, porque realmente el tema me estaba pareciendo tremendamente duro, ¿no? Me estoy imaginando esas personas que comentabas que en un espacio reducido pues agonizaban y gritaban y pedían socorro y no se les daba, ¿no? En fin, no sé. Tino, ¿qué me dices? ¿Cómo ves tú todo esto? Yo estoy igualmente atrapado y al mismo tiempo, en alguna medida pinzado o bloqueado, ¿no? Por el tamaño, la magnitud moral de una masacre que, sin embargo, y lamentablemente, paradójicamente, uno tiene la sensación de que ha pasado desapercibida, ¿no? Y a mí, en ese sentido, le comentaba entre bastidores a Virginia, esto me produce la sensación de que, incluso más allá de un pacto político implícito o explícito, ¿no? Habría que ver hasta dónde llega ese pacto, ¿no? No solo nacional, sino internacional, que atañe a la política europea en materia de migración, pudiera haber algo así como un pacto cultural o social, ¿no? Hay posiblemente incluso una vocación de negar, digamos así, el nivel de crueldad que estamos dispuestos a soportar, ¿no? De tal manera que, en efecto, cualquier tragedia o masacre de esta magnitud que hubiera ocurrido dentro de los parámetros de lo que podríamos llamar normalidad, hubiera dado lugar, me imagino, a manifestaciones de todo tipo, a procesos de denuncia periodísticos y de todo orden. Y este suceso, lamentablemente, uno tiene la sensación de que, de algún modo, ha vuelto a la invisibilidad, ¿no? Solamente la vocación de denuncia y el rigor de organizaciones como Amnistía consigue mantener, de algún modo, en la agenda pública esta cuestión. Y tenía como dos preguntas puntuales que yo no sé si pudieran también ser útiles para la audiencia, ¿no? En alguna medida. En primer lugar, a la conclusión genérica respecto a las causas formalmente aceptadas, ¿no? De las muertes, de las 23 muertes consignadas. Esta es una cuestión. ¿Hay una causa común a todas ellas o hay muertes que son consecuencia directa de actos violentos? Pues tristemente es que no tenemos esa información. Yo podría ponerme a especular, pero no tenemos información de las causas que ha habido, porque, como digo, no hay una verdad oficial, no ha habido una investigación sobre los hechos. Tenemos testimonios, hay que pensar también en la angustia que están viviendo las familias de las 77 personas que están desaparecidas. La semana pasada salió una noticia de que se estaba enterrando la primera persona que había fallecido. No sé si recordáis los primeros días también el nerviosismo que hubo y la movilización que hubo, porque se empezó a expandirse el rumor de que las autoridades marroquíes estaban intentando pues enterrar los cadáveres en fosas comunes, ¿no? Y la preocupación que había de que eso pudiera ser así. El gran problema es que no está habiendo una investigación que merezca el nombre de investigación para saber lo ocurrido. Ni España ha tenido ningún interés en saber lo que ocurrió en su frontera. Entonces, todo lo que hablemos es en el ámbito especulativo. De hecho, por parte de la sociedad civil, no queremos dejar de hablar de este tema y reclamamos que haya una investigación internacional, ya que estos dos países son incapaces o no tienen el más mínimo interés en saber qué ocurrió. Tendrán que venir desde fuera a investigar lo que ha ocurrido. Esa es la segunda pregunta, en realidad. qué recursos nos quedan para intentar activar por otra vía la posibilidad de una investigación legítima. Es algo que estamos intentando, pues buscar aquellos recursos, aquellas vías que podamos seguir utilizando. Y bueno, yo sí que quiero mencionar que una desaparición es un crimen que no prescribe. Uh-huh. Por lo tanto, mientras siga habiendo personas desaparecidas, seguiremos exigiendo que haya verdad y que haya justicia. Y, por supuesto, no podemos olvidar que el gobierno marroquí reconoció 23 muertes, que Naciones Unidas elevó a 37. Por lo tanto, yo creo que sí que hay sociedad civil que seguimos pensando en vías para que haya una investigación. No sé si mencionabas Naciones Unidas, que reconoce 37 fallecimientos. ¿Qué papel es el de Naciones Unidas en todo esto? Bueno, hubo comités, hubo varios relatores que en base a la información que recibieron elevaron estas muertes a 37. El Naciones Unidas tiene un papel importante, pero también tiene un papel limitado en cierta manera, ¿no? Es importante desde el punto de vista moral, ¿no? El que Naciones Unidas, en que sus relatores, en que sus comités exijan a España y a Marruecos que investiguen, pero también no podemos perder de vista que en muchos casos, desde un punto de vista legal, no pueden, o lo que digan, pues no va a tener mucho efecto. Uh-huh. A pesar de que España, por ejemplo, sí que diga que está dentro de, ¿no?, o tenga un compromiso, o incluso también Marruecos, ¿no? De hecho, Marruecos acaba de pasar por dos comités de Naciones Unidas que van revisando el cumplimiento de los diferentes tratados. Uh-huh. Por parte de los estados, y les hacen recomendaciones y les hacen peticiones que los estados se comprometen a revisar y a cumplir. España también, por nuestra parte, hemos denunciado esto ante el Consejo de Europa. Uh-huh. Sabemos que la comisaria de Derechos Humanos estuvo aquí y estuvo hablando, y estamos pendiente del informe que publique, y que España también teóricamente debería revisar e implementar. Y bueno, los organismos internacionales están ahí. Hay quizá el que podría tener un mayor impacto sería el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero llegar al Tribunal de Derechos Humanos es complicado, porque necesitas tener un caso, necesitas agotar las vías internas, llevarlo judicialmente primero en España. Y sí que, desgraciadamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cambió su jurisprudencia con un caso ocurrido en España, en el que, bueno, pues dio la razón, mientras que condenó a España en primera instancia. España recurrió, y la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso NDNT contra España, también en un caso de torturas de dos personas que alegaron torturas en la valla de Ceuta y Melilla, bueno, pues digamos que la sentencia no es ejemplarizante. Uh-huh. En estos casos, ¿no? Y por lo tanto, pues ha sido objeto de muchísimos análisis, en mi opinión personal también, con información incorrecta o engañosa por parte del gobierno español, lo que me refería antes, ¿no? El gobierno español justificaba que bueno, que se actuaba de como se actuaba en la frontera, en las vallas, porque estas personas, pudiendo acceder por vías legales, preferían no hacerlo, ¿no? Es lo que he estado comentando al principio, y por eso también me interesa en explicar por qué es mentira que las personas puedan acercarse. De hecho, Fiscalía, en su informe, reconoce que parte de este problema, ¿no? Dentro de lo decepcionante que ha sido la investigación en cuanto a responsabilidad penal, yo sí que creo que Fiscalía tiene otros aspectos, ¿no? Como es el hecho de que se produjeron devoluciones ilegales y el hecho también de que España no tiene vías legales y seguras para impedir que esto pase. Y eso sí que hay que decir que Fiscalía lo menciona, ¿no? Y es importante que Fiscalía lo diga, es importante que el Defensor del Pueblo también lo haya dicho, es importante que posiblemente la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa lo diga. Y bueno, yo creo que toda esta presión, ¿no?, también enfrenta a las autoridades cuando dicen que el problema es que estas personas no quieren cumplir la legalidad vigente, cuando desde organismos independientes se les está diciendo que su legalidad vigente no funciona y no es respetuosa con los derechos humanos. Comentabas hace un momento que Naciones Unidas ha hecho una evaluación del cumplimiento de los tratados internacionales por parte de estos dos países, de España y de Marruecos, ¿no? Si no te he entendido mal, ¿con qué resultado? No exactamente. Los países, todos los países que tienen incorporados tratados internacionales de Naciones Unidas se comprometen cada X tiempo a una revisión por parte de los comités que están encargados de vigilar el cumplimiento de estos tratados. Marruecos acaba de pasar por dos. Uno que se llama EPU, que son los propios estados los que revisan al estado en cuestión, y otro que es ante el comité que vigila el cumplimiento del tratado para el Tratado Internacional de Personas Migrantes, de Trabajadores Migrantes, del que España no forma parte, pero Marruecos sí. Y Marruecos acaba de pasar también en revisión de este comité. España, de momento no, pero por ejemplo España va a tener que pasar por examen del Comité contra la Tortura en junio. Normalmente teóricamente tiene que ser cada 4 años, no es así porque España la última vez que presentó informe al Comité contra la Tortura fue en el 2015 y ya han pasado unos cuantos añitos, pero esto es un compromiso, ¿no?, de explicar tanto tu legislación como tu práctica ante y de cierta manera examinarte y tener que exhibir, ¿no?, ante expertos internacionales cómo estás cumpliendo con tratados internacionales. Y eso es lo que es un proceso continuo. Yo ahora mismo estoy trabajando en un informe que vamos a presentar al Comité contra la Discriminación contra la Mujer, que también España tiene que pasar examen ahora, y bueno, es un proceso continuo, ¿no?, de vigilancia de cumplimiento de tratados. Luego hablamos te quiero preguntar lo mismo sobre Marruecos, pero te lo hago sobre España, ¿no? España es un país en el que se supone que el cumplimiento de los derechos humanos está garantizado incluso jurídicamente, si no me equivoco. Bueno. Tú eres la responsable de investigación de la sección española de Amnistía Internacional. Y la pregunta que te hago es muy directa. ¿En España se cumplen los derechos humanos? Soy una de las investigadoras, no de toda la... Pero vamos, que estás en el ajo. En España se cometen violaciones de derechos humanos. Si no se cometieran violaciones de derechos humanos, pues organizaciones como Amnistía Internacional no tendrían su razón de ser. ¿Nos das una lista, unos titulares sobre esto o no? Bueno, es una lista larga. Yo creo que hay que irlo viendo caso a caso. Cuando no se ha respetado el derecho a la vida, cuando no se ha investigado posibles malos tratos, que incluso pueden llegar a ser considerados como tratos crueles, inhumanos o degradantes, como es dejar personas en un recinto cerrado a las que contra las que estás utilizando humo, estás provocando asfixia, estás provocando, eso es una clara violación de derechos humanos. cuando no estás garantizando el derecho a la vivienda, cuando no estás haciendo todo lo posible para luchar contra la violencia de género. En fin, hay diversos ejemplos, desgraciadamente, en los que España y otros estados no cumplen con los derechos humanos. De Marruecos ni te pregunto. De Marruecos no soy la vale. No investigo Marruecos, pero efectivamente Marruecos pues también tiene una larga de lista de incumplimientos. En España gobierna una coalición, ¿no? El ministro del Interior es del Partido Socialista. ¿Cuál es la postura de la otra parte del gobierno, de Unidas Podemos? No entramos a valorar posturas políticas de partidos políticos concretos. Nuestra valoración es que hay un gobierno, nos da igual cómo esté conformado, y ese gobierno tiene una serie de responsabilidades y, en nuestra opinión, la respuesta del gobierno tiene que ser una respuesta unitaria en la que se tendrán que poner de acuerdo y la organización exige responsabilidades a las autoridades y al gobierno en su conjunto. Creo que ha quedado muy claro lo que pasó, cuál es la postura de Amnistía, ¿no? Pero me gustaría que nos situáramos en un escenario ideal, ¿no? En España, es decir, va a seguir habiendo África, va a seguir habiendo personas migrantes, ¿no? Va a seguir habiendo guerras y solicitantes de asilo y de protección internacional. ¿Cuál debería, en tu opinión, ser el marco? ¿Cómo debería un Estado democrático y garante de los derechos humanos, como debería ser este, y ya desde aquí creo que estamos en esa dinámica, ¿qué cambios habría que establecer, qué protocolos, qué medidas, qué instituciones? Bueno, pues en primer lugar, desde Amnistía Internacional estamos reclamando que haya rutas legales y seguras tanto para que personas migrantes puedan acceder a países a los que quieren vivir y trabajar de una manera segura, y por otro lado también que se cumpla con un tratado internacional firmado y ratificado por España, como es el convenio para los refugiados, el convenio de Ginebra para los refugiados. Ese convenio lo que dice es que cuando las personas están huyendo de violaciones de derechos humanos, tienen derecho a buscar protección en un país que no sea el suyo. Y esa búsqueda de protección no puede ser penalizada. Europa está incumpliendo con ese tratado internacional que fue clave en la Segunda Guerra Mundial, que nos olvidamos, tenemos una memoria frágil. Básicamente, por un lado, lo que yo creo que si se cumpliera con la legalidad internacional ya daríamos un paso. Si se cumpliera con la propia legislación española, ya sería un paso también importante. El problema es que la propia legislación española se incumple y como no pasa nada, aquí es que podríamos entrar en muchísimos debates, ¿no? Porque aquí también estamos hablando y lo planteamos en esta investigación, la existencia de un racismo estructural. Solo tenemos que ver cómo se ha actuado ante un conflicto en Europa y cómo se está actuando ante otros conflictos que no son en Europa. La directiva de protección temporal, que se aprobó en el 2001, que ha tardado solamente 17 años en ser aplicada, y que ha sido una respuesta muy buena, y que para eso estaba, ¿no?, ante un conflicto, también se podría haber aplicado con la guerra de Siria. ¿Y qué hizo España? Lo primero que hizo España cuando empezaron a llegar personas procedentes de Siria, exigir visado, cuando no exigía visado a las personas de Siria. Es decir, la primera medida fue, uy, tu guerra me preocupa muchísimo, pero por si acaso yo te voy a poner aquí un papelito para que no puedas venir. Entonces, aquí tenemos este es lo que digo, ¿no? Y ahí yo creo que hay mucho realmente discriminación, racismo estructural, claro. donde las personas no son mano de obra, donde las personas que proceden de determinados países no son mano de obra que tenemos que utilizar a nuestro servicio, porque además cuando se habla de migración se habla siempre de una manera muy utilitarista. Y eso también tiene que cambiar. Si queremos cumplir con los derechos humanos, también tenemos que cambiar esa concepción utilitarista uh-huh. de las personas. Uh-huh. Porque luego nos encontramos con situaciones como la vivida en Melilla. Hace pocos días, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha reunido con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Uno de los temas de su agenda es la configuración de una estrategia común con respecto a la frontera sur de Europa, ¿no? Y pocos días después, Giorgia Meloni ha decidido decretar una especie de estado de emergencia durante 6 meses con respecto a todo el tema de la inmigración, ¿no? No le pongo adjetivos, ¿no? ¿Qué futuro se espera o qué está pasando? ¿Qué podría? ¿Cómo analizas tú todos estos movimientos, ¿no? Me inquieta un poco el tema italiano, ¿no? Bueno, Italia es verdad que ahora tiene un gobierno que claramente criminaliza tanto la migración como también las personas que ayudan a las personas migrantes. Pero no, Italia tiene una deriva preocupante. Europa e Italia también, ¿eh? Italia tiene una deriva Italia preocupante también. Desde hace bastantes años. Nos comentaba el investigador de Italia el otro día cuando hablábamos de este tema que en Italia se decretan estados de excepción y de emergencia con bastante facilidad, que había que ver un poco cómo se articulaba este. Sí que es cierto que Europa lleva una deriva desde hace muchísimo tiempo de intentar externalizar fronteras. Pero yo llevo ya muchos años en Amnistía y lo veo muy gráficamente. Europa, mientras siga con esta instrumentalización de las personas migrantes, mientras su única política sea la de criminalización y la de externalización, está abocada al fracaso. Va a crear sufrimiento y no va a conseguir sus objetivos. Y además es que lo estamos viendo. Solamente todas estas políticas no paran la llegada de personas de terceros países, que es su objetivo, pero sí que incrementa su sufrimiento y lo único que hace es provocar movimientos en la frontera. Yo muchas veces lo digo como gráficamente, ¿no? Que es como una manguera con agujeros. Tapas uno y empieza a salir mucha agua por otro, ¿no? Y entonces al final lo estamos viendo. ¿Consiguen acuerdo con Turquía? Empieza a haber muertes en el Mediterráneo central. ¿Consiguen apretar un poco más en Mediterráneo central? Tenemos las muertes en Canarias. Los movimientos migratorios son algo natural. Estamos ante, además, unas situaciones de emergencia climática que está produciendo movimientos migratorios. Tenemos que repensar todo esto, porque una política únicamente dirigida a la externalización y a intentar blindarnos está abocada al fracaso. Mm. Igual que los europeos están saliendo cuando no han tenido oportunidades. Claro. Es que la migración es algo natural. Hablabas tú antes de la Segunda Guerra Mundial y de no olvidar, ¿no? Y es que tenemos que pensar de dónde nacieron nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? ¿Nacieron en este lugar donde vivimos o no? Es la pregunta que todos deberíamos hacernos, ¿no? Porque todos somos hijos de migrantes y nietos de migrantes y bisnietos, ¿no? Y es lo que creo que tenemos que... Bueno, pues no sé si Tino quieres añadir o tienes alguna convocatoria de Tres Cantos o preguntarle algo más a Virginia. Bueno, solo animar el día 14... Bueno, estamos preparando... Disculpa. No sé si sabéis o la audiencia sabe que Amnistía tiene ya política en relación con el conflicto, por así llamarlo, israelí-palestino, y ha pasado a considerar que la situación es formalmente una situación de apartheid y estamos sacando adelante una campaña para intentar visibilizar esta situación y hacer que la sociedad civil española tome conciencia de ella. Y el día 15 seguramente haremos un acto de calle al que hemos invitado además a agrupaciones. ¿Día 15 de...? De mayo. De mayo. Sí. 14, perdón. Yo creo que es 14, domingo. El 14 es domingo, efectivamente, es. Sí. En Tres Cantos, a la que hemos invitado asociaciones culturales de palestinas, yo creo que va a estar bien. Vamos a tratar de montar algún tipo de performance que permita... respirar el argumento un poco más epidérmicamente, ¿no? Sí. Y sí tenía una anécdota que comentar, que no sé si cerrar de manera así un poco, tal vez pretenciosa, pero igual sugerente. Leí el otro día un ensayo que leo seguramente por segunda vez, que me fascina, de Ramón Andrés, que es un filósofo y ensayista español bastante interesante, aforista, poeta, etcétera, un libro que se llama Pensar y no caer, cuyo título ya es extremadamente sugerente, ¿no? Leía o confirmaba una intuición que seguramente todos hemos tenido, y es que las concertinas son un invento español, están patentados, y toman su nombre de la similitud que hay entre la morfología, el perfil de las concertinas y el fuelle de los concertinos, esa especie de acordeón que se maneja en el cono sur, ¿no? Y pensaba la paradoja brutal, ¿no?, que encierra esta analogía, ¿no?, que hayamos sido capaces de inventar, incluso de poner nombre, ¿no?, un artificio que cosifica, reifica la crueldad estructural, ¿no?, defensiva, la forma de crueldad tal vez más mezquina que se me ocurre, ¿no? Que se haya tomado justamente de un instrumento... Sí, pero también musical, es un retrato de lo que somos, ¿no? Claro, somos sin duda. Somos capaces de lo mejor también, ¿no? En efecto. Y por supuesto de lo peor, pero también de lo mejor, no lo olvidemos, ¿no? Totalmente, y dirijámonos hacia allá, además, ¿no?, que es lo que pienso que tenemos que hacer y para lo que hemos venido esta tarde aquí, ¿no? Eso es. Quiero agradecer a Ramón, que ha venido a visitarnos, la presencia, a Tino, ¿no?, también como su propio nombre indica, ¿no?, por su Tino, ¿no?, y su capacidad analítica y tremenda, desde luego su calma y su... Sí, impresionante, ¿no? A mí me lo parece, yo siempre digo verdad, como decía el otro, ¿no? Y a Virginia, ¿no?, a Virginia Álvarez, ¿no?, muchísimas gracias. No solo por haber venido esta tarde aquí, que por supuesto, sino por lo que estás haciendo, por tu trabajo, por tu dignidad y por la altura que estás demostrando, pues dedicándote a esto, porque esto no es grato, ¿no? Y cuando uno se pasa el tiempo hablando de estas cosas, ¿no?, hablando de atropellos, de brutalidades, de torturas, de muertes, de desapariciones, el cuerpo no se queda tan bien como si estuviésemos hablando de cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias a ti. Y nos gracias vamos a quedar. La invitación. Un placerazo. Aquí estamos siempre que lo desees para escucharte y para hablar contigo. Nos vamos. Nos quedamos con música. Un placer y hasta pronto. Salud. Adiós. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena,